Solo quiero bailar, solo quiero bailar. Hoy cierro el corazón con candado, Cupido, bye bye. Solo quiero bailar, solo quiero bailar. Hoy cierro el corazón con candado, Cupido, bye bye. Nada que lastime el corazón, nada que me pueda dañar. Hoy voy a bailar y ya presiento que va a ser mi noche. Cámara. Ay, es un asco hacerlo acá. Pará, aguanta. A la madre. Ay, me caigo y no me levanto.